Nosotros estamos con una de las trabajadoras del sector de la salud, a quien le vamos a dar las muy buenas tardes a Radio Voces. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hubo muy bajito. Muy bajito. Ahí los chicos van a hacer un ajuste en la operación para que podamos dialogar. Estamos, bueno, comentando respecto a este presupuesto que fue sancionado esta semana en la Cámara de Diputados, el cual no contempla justamente lo que se buscaba desde el sector de trabajadores de la educación y de la salud, precarizados de la educación y la salud, que era la incorporación paulatina a lo que es la planta permanente del Estado. Contanos cómo ha sido el desarrollo de la sesión del día jueves y cuáles son los pasos a seguir que van a hacer como trabajadores para reivindicar este derecho como trabajadores del Estado. Sí, bueno, en principio la sesión, que fue bastante larga, la del presupuesto para salud, se seguiría con la misma modalidad que hemos tenido este año, que eran el ingreso de 50 trabajadores precarizados de la condición de PIL y contratos de interior y capital bimestralmente. Bueno, en ese sentido y en ese marco hemos tenido un redondeo con el ingreso de 300 personas. Pero en el arduo trabajo que hubo de la comisión de delegados para la incorporación de estas 300 personas, sigue quedando un padrón bastante grande a nivel capital y a nivel interior, de tanto PIL como contratos profesionales y no profesionales. Y lo que pedíamos en este momento de la sanción era un poco más de cupo, o sea, de esos 50 que se transformen en un poco más, para que el ingreso del trabajador sea un poco más rápido y además se abarque a más de los trabajadores que contienen el paro. No lo hemos logrado, han seguido han dado las garantías para continuar con los 50 bimestralmente. Así que los delegados, bien, hemos salido, hemos comunicado eso a la Asamblea y por decisión mayoritaria de Asamblea decidieron acampar en frente de la legislatura para que se lleve la situación. Bien, este acampe va a ser permanente, ¿hasta cuándo va a permanecer? Y es permanente, sí, es permanente. Y vamos a estar hasta que alguien nos dé una respuesta, una solución al tema este, ¿no?, de la incorporación. Vuelvo a reiterar, los 50 están garantizados, pero no alcanza. No alcanzamos a cubrir la demanda del interior que tiene el trabajador precarizado hoy por hoy en La Rioja. Entonces, esa es la modalidad que nosotros, para poder trabajar, abarcar más del padrón de lo que queda, nos costó bastante este año desempeñarnos con 50 bimestralmente. Entonces, por eso era el pedido del aumento del cupo. Tampoco era un aumento excesivo de cupo, ¿no?, sino algo lógico que la provincia lo pueda solventar. No lo hemos podido, así que la decisión de la Asamblea fue estar allí hasta que bien tengamos contacto, ya sea con diputados, con una solución, o directamente con el gobernador, quien siempre ha tenido muy buena predisposición en cuanto para salud, y nosotros con él todo el respeto y la comunicación, así que ha estado el día, esta semana, ojalá que podamos tener contacto con él. Bien. Por otro lado, bueno, queríamos conocer también cuál ha sido, el detalle de la propuesta. Entendemos que el presupuesto tiene un aumento tan solo del 25% en relación a lo que fue el presupuesto 2016, y según las declaraciones de algunos diputados, estamos hablando de más del 70% que va a ser destinado a sueldos, por ejemplo, de la administración pública. ¿De cuánto es, digamos, la cantidad de trabajadores que se encuentran en esta circunstancia en toda la provincia, tanto de salud como de educación? Y mira, en educación son bastantes, ¿eh? No podría decirte yo un número, la verdad que desconozco el ámbito de educación bien, bien. Pero en cuanto a nosotros, a salud, nos está quedando un padrón de PIL de 1.300 trabajadores y de contratados en la provincia de más o menos 350. Obviamente con antigüedades, ¿no? Uh-huh. No los que están recién ingresando, por supuesto, que son, serían muchos más. Uh-huh. Pero a la hora de la sanción, cuando se hizo este artículo dentro de la ley de presupuesto, la ley madre de la provincia, abarcábamos esa cantidad de gente y esos padrones porque eran los que daban con la antigüedad al cumplimiento. Y bueno, hemos trabajado este año y ha sido positivo el ingreso de 300 trabajadores, pero vemos que falta un poco más. Y la faltante la podemos solventar con ese aumento del cupo. Bien, bien. Escuchamos también algunas declaraciones de diputada, por ejemplo, a diputada Ávila, que decía no se trata de aumentar el presupuesto, sino de tener en cuenta algunas prioridades, ¿no?, en cómo se gasta ese dinero. ¿En qué creen ustedes que la provincia está poniendo mayor prioridad antes que en la incorporación, por ejemplo, de trabajadores en salud y educación? Mira, desconozco bien cuáles fueron las declaraciones que hizo la diputada Ávila acerca de esto. Nosotros siempre nos hemos manejado como autoconvocados, sin gremios y sin banderías políticas. Así que desconozco dónde podría estar el gobierno, ella que es legisladora, podría haber sido más explícita en decir en dónde están poniendo... esas situaciones. Yo apelo a que lo pongan en salud y, por supuesto, extensivo la solidaridad para los compañeros de educación. Son los dos ministerios más importantes que sostienen a la provincia. También hay que tener en cuenta que salud, el 80% de la población se atiende en el ámbito público, ya sea en un hospital, un centro primario, porque los costos son altos hasta para llegar a medicaciones, entonces ahí son más accesibles y demás, pero desconozco bien, si no lo ha hecho bien explícito las declaraciones de la diputada Ávila, las desconozco. Yo simplemente apelo a que tanto la Cámara de Diputados lleve al tema y el señor gobernador, que sé que está bastante comprometido, por eso buscamos el diálogo, la comisión de delegados con él. Bien, bien, bien. Bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar tomando contacto nuevamente con ustedes para ver cómo sigue, por un lado, la medida de la carpa, de la CAMPE, frente a la legislatura, y por otro lado, si se ha podido concretar finalmente esta mesa de diálogo para llegar a una pronta solución para los trabajadores. Muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto entonces la semana que viene. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. No, por favor, hasta luego.